Ha llegado el momento de sentir la vibra, de sentir la vibra y el talento de una estrella. Está imponiendo un sello único y diferente, llevándote por un recorrido musical. Radio, radio del Progreso, Progreso 107.7. Va contigo. En Radio del Progreso, 4 de la tarde y 46 minutos. Que me hizo sufrir. Uy. Que me hizo llorar. Que me hizo cachuda también. Oh. ¿Qué importa? Yo sigo acá, carajo. No me digas que venía esta noche. Chuiti está acá. Ha venido. Ha venido así de conchudo. Ese. Está con la mujer todavía, con la que me engañó. Ahí está, ya lo vi. Y tiene 3 hijos. O sea, le ha ido muy mal en la vida. Azu. ¿Qué tal, hombrecito? Más que todo con esa mujer que tiene al lado. Pero esta canción es para ti. Escúchame bien, mi amor. Escúchame bien. Sí. mucho, Radio del Progreso va contigo. Llevándote por un recorrido musical. Radio, Radio del Progreso. Progreso 107.7. Va contigo. En Radio del Progreso, 4 de la tarde y 55 minutos. Ha llegado el momento de sentir la vibra, de sentir la vibra y el talento de una estrella. Está imponiendo un sello único y diferente. Llevándote por un recorrido musical. Radio, Radio del Progreso. Progreso 107.7. Va contigo. En Radio del Progreso, 4 de la tarde y 55 minutos. Buscas la mejor tendencia en moda, la mejor calidad y el mejor precio. Ahora en San Alejandro, lo que estabas esperando. Barrio Nuevo, moda y elegancia. Con lo mejor en ropa urbana, A1, zapatillas en las mejores marcas, originales e importadas, como Adidas, Nike, New Athletic y más marcas. Tendencia total para damas, caballeros y niños, polos, shorts, lentes, gorros, indumentarias deportivas, pelotas, sandalias y más productos. Y para este sofocante calor, tenemos los exquisitos helados soft. Ven con toda la familia. Además, servicio de sastrería para todo tipo de prendas. Barrio Nuevo, moda y elegancia. Te esperamos en la carretera Federico Basadre, antes del puente de San Alejandro, frente al bulevar. Barrio Nuevo, moda y elegancia. El cáncer de la próstata es un peligro inminente para los hombres. A medida que pasan los años, empieza con su engrandamiento, provocando deseos de orinar constante, sobre todo cuando duermes, levantándote más de una vez en las noches. Goteo excesivo, dolores en la espalda baja e impotencia sexual. Estos son los síntomas de una hiperplasia o una prostatitis aguda. Pero no se preocupes de los problemas de la próstata. Tienen solución si se tratan a tiempo. Para reforzar la salud de la próstata, hoy le presentamos el original BioPros, un tratamiento 100% natural, sin efectos secundarios. Además, cuando ordenes, recibirás un tratamiento gratis de Eric Max para una potencia íntima. Comunícate ahora con los agentes de salud al 954-4758-87 y aprovecha esta super promoción del dúo del amor, solo en las tiendas de productos naturales Salud y Vida, aquí en esta hermosa ciudad de San Alejandro, carretera Federico Basadre, frente al turismo Irasola. Botica Santa María, donde tu salud y tu economía es nuestra preocupación. Contamos con medicamentos de los mejores laboratorios, atención farmacéutica garantizada y perfumería en general. Y en nuestro laboratorio clínico realizamos análisis de orina, heces, hemograma, hemoglobina, glucosa, triglicérido, prueba de embarazo, urocultivo, coprocultivo, colesterol, inyectables, curaciones de heridas, lavados de oído, nebulizaciones, análisis de embarazo y en planificación familiar realizamos Papa Nicolau, examen de IVA, prueba de VIH, extracción de uñas, extracción de cuerpo extraño, sueros vitaminados, profilaxis, odontología y ecografía. Estamos ubicados en la Junta Vecinal Sánchez Cerro, costado del Centro de Salud de San Alejandro. Atención, las 24 horas del día. Consultas al celular 971-0246-61 o al 977-1946-70. Botica Santa María, donde tu salud y tu economía es nuestra preocupación. Los esperamos. Centro Naturista de la Medicina China presenta el moderno analizador cuántico bioeléctrico. Sí, evaluamos tu salud en forma rápida y efectiva, analizando cada uno de los órganos usando la resonancia magnética. Escaneamos el cuerpo del paciente, indicando su estado de salud: corazón, hueso, cerebro, plomo en la sangre, pulmones, reumatismo, hígado, próstata, ginecología en general, vesícula y otras enfermedades. Estamos ubicados en el Quirón Progreso, carretera central Federico Basadre, antes del puente San Alejandro, Irasola, frente al bulevar. Única dirección en esta localidad. Consultas al celular 975-800062. La atención desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Centro Naturista de la Medicina China. Primero, nuestra salud. Visítenos y se convencerá.